Vegeta y mis rincones. A esa vieja señora llamada Vegeta la conocí hace años, cuando era niña. Nací muy cerca de ella y pronto me hizo sentir parte suya e interior de su alma porosa y de piedra, pues Vegeta tiene la facultad de que en todo se queda, aunque quizás en un rincón medio olvidada por vieja, añeja y señora. Vegeta me acogió a mis más tiernos juegos infantiles y conmigo se embarcó en la aventura de descubrir nuevos espacios. Gracias a ella monté animales salvajes y cazadores de revuelos, requietos y verdes que impertérrito ven pasar sus gentes y sus paisajes, sus días y sus noches, pero siempre en el centro de Vegeta. Sus plazas y rincones me recuerdan el rincón del alma de aquellos isleños que huyeron de la ínsula, por pobres o por ricos en conocimiento pero negados por los medios. Su recuerdo lúcido quedó en su retina, en sus versos, en sus verbos, como palabras llenas de polvo allí en una de sus viejas bibliotecas o museos. Resume esa señora cultura, que no por vieja es más culta, sino por sabia y digna o solemne muestra de lo que en su tiempo fue nuevo y se hizo viejo al pasar los siglos, los arquitectos, los poetas y literatos, los alumnos de la vida y los de sus colegios, que en sus plazas encuentran aves en reposo o en revuelo, aún alimentadas por manos anónimas con las que jugar a espantar perspectivas imposibles en sus recovecos. Esos pasillos sin concierto, de lo más antiguo, que dice alguno, pasa si puedes, tienen su eco en viejas ciudades de donde llegaron sus pobladores, no los primigenios, pero sí los que la construyeron y dieron nuevo sentido a lo que era palmar verde y luego real al que nombre dieron. En su origen fue desde viejo, desde que no recuerdo, un concierto de gentes nuevas y viejas que arribaban y marchaban por nuevos y viejos caminos para nuevos y viejos mundos. Pero siempre ella, Vegeta, estaba en medio. La nombrada Vegeta, de cuyo nombre siempre me acuerdo, aunque ni su palabra conozco en su origen, es amiga de nuevos exploradores de soleados y bellos rincones, que por ser populares y típicos, estampados están en aquella o en la otra imagen de las que toman esas lentes severas, a las que no se les escapa ni el detalle del movimiento ni el estatismo de su empedrado, de sus canterías, de sus colores brillantes, como la luz que lo inunda todo en estacionales días, de sus arcos ojivales, de sus detalles neoclásicos, de sus latiguillos modernistas, de sus columnas salomónicas, en fin, de sus todos, de sus rincones innumerables que no es cierto describir más que en el sentimiento que esa señora muy querida en mí provoca. A ella acudo diariamente, con ella me confieso, con ella trabajo, con ella me paseo, con ella me divierto en mis salidas nocturnas, me alimento, ella me acompaña en mi quehacer cotidiano, en mi formación cultural, como si de ella no pudiera prescindir, intocable señora se deja ver por todos los curiosos que a ella se acercan, con respeto, en grupo o en único acercamiento, y alberga lo viejo y lo nuevo con gran acierto, pero en sí, ella, a mí y a otros, alberga generosa, querida por muchos y olvidada por otros.